Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la franja institucional Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de Un Aula Radio. En esta oportunidad, escucharemos a la vicerrectora de investigaciones Alexandra Agudelo López, quien nos compartirá la visión que tiene la Universidad Autónoma Latinoamericana Un Aula respecto a lo que se concibe y adopta históricamente como pensamiento crítico en su práctica educativa y pedagógica. Lo primero que hay que recordar es que la Universidad Autónoma Latinoamericana nace en los años 60, ¿sí? A finales de los años 60, cuando América Latina era un polvorín de muchas propuestas de liberación, muchas disputas con el socialismo, con el capitalismo, era una región en la que habían muchos debates sobre cómo el nuevo mercado, las nuevas tendencias económicas estaban generando nuevos procesos de dominación y la educación superior no estaba al margen de eso. La Universidad Autónoma Latinoamericana surge de un movimiento estudiantil y profesoral en abierta disidencia a las propuestas de educación tradicional que habían en la ciudad, fundamentalmente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Medellín, y la disidencia pues estaba marcada por una necesidad de crear una universidad que estuviera más cercana a las necesidades de las comunidades, a los problemas sociales, que pudiera atender de una mejor manera la comprensión de todas las transformaciones que se generaban en la región, pero al mismo tiempo darle a las comunidades elementos para que pudieran construir su propia historia. Por eso el pensamiento crítico es inherente a la fundación de la Universidad Autónoma Latinoamericana y es inherente a una tradición que es muy importante en el pensamiento crítico latinoamericano, que es el Manifiesto de Córdoba, que es todo este movimiento interesante que se plasmó en el manifiesto, donde se expresaba la necesidad de una universidad de cara a las problemáticas sociales. El nuevo plan estratégico de Un Aula, que está pensado hasta el 2030, es un plan estratégico que lo que hace es expresar de una manera mucho más clara, yo diría que producto de 55 años de existencia, que a la universidad le interesa el compromiso con el pensamiento crítico. Y eso lo hace de una manera muy evidente, generando nuevos enfoques, generando nuevas áreas de trabajo, nuevas formas de compromiso con la comunidad. Y esto es muy interesante porque lo que expresa ese plan estratégico es la madurez de una universidad que durante 55 años pues se ha disputado el derecho a ser una universidad nueva y distinta. Un Aula tiene unas particularidades que no tienen otras universidades, como el hecho del cogobierno, el pluralismo, que no es solo un enunciado, sino una posibilidad de coexistencia permanente, la condición de autonomía, incluso en el sentido financiero, porque la universidad es una institución que depende 100% de las matrículas, aunque es una universidad popular y en la que fundamentalmente estudian personas de estratos 1, 2 y 3. Es decir, ratificar el compromiso con el pensamiento crítico en un momento histórico como estos, en un momento en el que además estamos pasando por esta pandemia, es también ratificar la existencia de un proyecto político, cultural, educativo, que se compromete con las comunidades. Y en ese sentido, pues uno pudiera decir que el hecho de que el plan estratégico se llame hacia el pensamiento crítico o comprometidos con el pensamiento crítico, estando donde está la universidad, que es en el centro de la ciudad, pues lo que confirma también es un vínculo histórico de la universidad con con el centro de la ciudad, con el núcleo de la ciudad, con los problemas más acuciantes de la ciudad en el sentido de barreras, de desigualdad histórica, de dificultades de acceso, de estar también muy cerca del motor de comercio de la ciudad. Entonces no es un pensamiento crítico solamente como una teoría filosófica, sino que es un pensamiento crítico muy de cara a lo que pasa cotidianamente en la ciudad, en el país y en América Latina. Es importante decir que el hecho de que ahora se explicite de una manera tan clara que la universidad está fundada en un pensamiento crítico, que se orienta por el pensamiento crítico, que camina hacia el pensamiento crítico, pues paradójicamente puede generar remozones internos, en el sentido de que mucha gente dirá, pero es que el pensamiento crítico se asocia con los 60, se asocia con luchas que ya están superadas, se asocia con ideas progresistas, incluso de izquierda, y la universidad no es eso. Pero cuando uno desentraña bien a lo que se refiere el pensamiento crítico más que decir que es de izquierda o es de derecha, pues lo que el pensamiento crítico está planteando es la necesidad de humanizar los procesos de formación, de humanizar la ciencia, de humanizar la economía, y esos son enunciados muy fuertes. Hoy en día, pues con todo este embate del neoliberalismo, pues no es fácil uno decir que hay que humanizar la economía o que hay que tener una mirada distinta de la tierra, de la naturaleza, de las relaciones que tenemos con todo lo que existe. Pero básicamente lo que hace la universidad es, primero, recoger esa tradición desde su fundación. Es decir, esto no se lo acaba de inventar el plan estratégico. Y lo segundo es abrir espacios para la formación, para el debate, para entender el pensamiento crítico en el siglo XXI. Porque tampoco estamos hablando del pensamiento crítico originario con toda su carga marxista. Eso también se ha transformado, eso también se ha modificado. Hoy el pensamiento crítico implica otros desafíos en materia filosófica, en materia de ciencia, en materia de economía, pero sobre todo en materia de formación. Entonces, claro, seguramente hacerlo de manera tan explícita va a generar en la universidad muchas ideas, muchas interpretaciones, pero también el plan estratégico contempla los procesos de formación en diferentes instancias para que esto que hoy entendemos como pensamiento crítico irradie los procesos de formación, específicamente, por ejemplo, en los planes de estudio, en los procesos de investigación, en los procesos de apropiación social del conocimiento, en los procesos de extensión y fundamentalmente en ese carácter ético-político que tiene la universidad. Agradecemos a la doctora Alexandra por su valioso aporte. Recuerden escucharnos en Unaula Radio por la plataforma pomotesestudio.unaula.edu.co. Les deseamos buen camino y hasta una próxima entrega.